noche de brujas. Con la pasta de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Acerca muy dentro y te amaré. Te amaré, te amaré. A golpe de recuerdos te amaré, te amaré. Hasta el último momento. La la la, ra ra ra, ra ra ra, ra ra ra. A pesar de todo siempre te amaré.